Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, presentan Pop Up. Cápsula informativa sobre nuevas manifestaciones artísticas. Colores tan pastel que provocan comerse, personajes tiernos, trazos simples, matices de influencia oriental. Todo esto plasmado por la mano de una sola persona. Me refiero a Elisa Sassi, artista brasileña amante del street art. De la felicidad al sufrimiento. En esta línea se mueven los personajes creados por Sassi, quien se ha mantenido fiel a sus instintos y no tiene una técnica específica para dibujar, más bien usa vectores o formas geométricas. Pero, ¿en dónde se inspira Elisa Sassi para crear un mundo tan maravilloso? La respuesta es fácil, en el amor. Curiosamente, la ilustradora se las ha ingeniado para no volcarse en la cursilería. No se sorprenda si encuentra un poco de sangre en sus dibujos, pues como ella misma admite, no puedo hacer cosas tan tiernas siempre, no soy un teletubby, al menos no la mayor parte del tiempo. Desde que nació, Elisa ha estado en contacto con el arte, dibuja desde niña y continúa haciéndolo hoy en día en cuanto a superficie se le presente. Mesas de restaurantes, cuadernos, en la piel de sus amigos, en fin, la artista no discrimina el lienzo. Para Sassi, el arte es un proceso natural, un medio para expresar las multitudinarias revoluciones que abundan en su cabeza, quien declara: tuve la necesidad de contratar un manager, ya que si fuera por mí, dibujaría gratis e intercambiaría mi trabajo por comida y cosas del estilo. Realmente me mueve la pasión por lo que hago, me fascina ver la reacción de las personas, o cuando alguien me dice que una pieza mía lo hizo llorar, sonreír, amar, eso mismo me impulsa a crear muchas cosas. Si te interesa conocer el trabajo de la ilustradora, visita su página web www.elisasassi.com, donde encontrarás dibujos e información de la artista brasileña. Por el momento es todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de tu agrado esta recomendación de arte y los esperamos el día de mañana con una nueva recomendación de Pop Up. Nos despedimos con la siguiente canción.